Hace algunos meses hicimos aquí en esta radio y escuchamos también algún segmento en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, como el que estamos haciendo hoy, de la creación de cuerpos de bomberos comunitarios para las villas. Otra de esas iniciativas que se hacen desde las organizaciones sociales cuando el Estado, digamos, no trata del mismo modo a los habitantes de las villas que a los habitantes de cualquier otro barrio, y entonces se dan estas cosas, estas cuestiones de que tienen que ver con la autoorganización, ¿no? Intentando suplir al Estado. Y nos hemos enterado de que algunos de los compañeros que están trabajando alrededor de ese proyecto están recibiendo algún tipo de amenaza. Queremos ver si lo podemos charlar con Gabriel Torino. Gabriel, bienvenido aquí a Enredando las Mañanas. Yo soy Fernando Tevel, estamos con María Eugenia Otero, con Luis Sangió, en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo andás? Todo bien, ¿qué? Bien, todo bien por aquí. Nos comentaban esto de que la creación de allí del cuerpo de bomberos comunitarios para las villas les está trayendo algún problema extra, quizás no esperado. Sí, la verdad estuvimos la semana pasada, estábamos recibiendo, sí, como cosas así de los cibernautas que no se mueven de ahí, pero tiene como 1000 me gusta del mundo bombero. Estamos recibiendo como quejas, denuncias, amenazas, obviamente, ¿no? El racismo y todo, pero sí, más que nada esto partió de nuestro último trabajo en las inundaciones, en algunos barrios directamente ningún servicio de emergencia, ni siquiera, barrios inundados con 1.10 metros de agua, donde ni siquiera fueron se preocuparon por cortar la luz, ¿no? Claro. Nos movíamos por estos barrios y salió por los medios eso, y se ve que no le gustó a alguna gente porque atentamos contra los kiosquitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, era obvio que nos iban a salir con estas cosas. Claro. Y vos decías que es desde un sitio, de una página de internet que está motorizada por quién. ¿Quiénes son? Y son todos, la comunidad bomberida, hay bomberos voluntarios, bomberos de la cana. Uh-huh. Esto es todo como páginas de bomberos. ¿Qué siente? ¿Como un ataque a la cosa corporativa? Empezaron a mandar a nuestros medios de difusión, ¿no? Empezaron a mandar ataques. Algunos se movían por el mundo fascista, ¿no? Que todos pueden poner de dónde venía toda esta movida. Y otra era más bien por el lado más bien de edad, ¿viste? Denunciando protocolos y todas cuestiones que sí. Y después a una compañera directamente amenaza a su propio teléfono. Uh-huh. ¿No? Amenazando a su familia, a esa. Uh-huh. Pero bueno, sí. Quiero decir que como parte de ese tipo de movidas, nosotros quienes hacemos la retaguardia hemos publicado una nota hace algunos meses cuando lanzaron el cuerpo de bomberos comunitarios para las villas, y recibimos un mail a nuestra casilla de alguien que nos pedía, como suele ocurrir, muchos colegas de medios comunitarios y de medios comerciales nos piden teléfonos a partir de ver que nosotros hacemos alguna nota, y nosotros lo que hacemos en general es consultar a las personas a las que entrevistamos si podemos dar sus teléfonos, y en este caso consultamos a la compañera a la quien habíamos hecho la entrevista, y allí nos enteramos no solo de que están recibiendo amenazas, sino de que lo que me decía la compañera es que la persona que nos escribió es una de las personas que los está amenazando a través de las redes sociales, así que andan ahí como alerta buscando teléfonos particulares de las personas. Digo, Sí, claro. Es virtual, sí, pero también es jodida la cosa, ¿no? Y es jodida, porque ya sé, obviamente, esta misma compañera fue la que recibió las amenazas más personales. Claro. Más que en el mundo virtual, pero también era la que te figuraba su teléfono, que noblemente, la verdad, fue una actitud de la compañera que lo puso para que la llamen en los momentos de emergencia nacional, que fue que el agua estaba tapando un montón de barrios. Entonces, como que juntamos donaciones, fuimos a hacer actividades, puso su teléfono también. Y bueno, y también una que otra entrevista, y bueno, sé que la agarraron de ahí y la empezaron a amenazarse. Uh-huh. Aquí, Gabriel Luis Angio quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va, che? Te escuchaba y vos dijiste que esto significaba que le estaban quizá tocando el kiosquito a algunos. ¿Qué es? Porque supuestamente al ser bombero voluntario no debe de haber ningún fin económico ni nada, ¿no? ¿Qué kiosquito es el que se les mueve a esos bomberos? Y mira, de por sí, te cuento, nosotros partimos de todo este trabajo lanzando que no somos bomberos voluntarios, sino comunitarios. ¿Qué significa eso? El ejemplo, nosotros vamos como vecinos formados, ¿no? Es lo que somos, vecinos, compañeros formados y que sabemos lo que está pasando. Un claro ejemplo, íbamos puerta a puerta en las inundaciones a ver qué problema tenía, entendiendo que el vecino que quería quedar cuidando sus cosas para no perder lo poco que le quedaban, entendiendo esa lógica, no ponernos ni como una institución grande como la de bomberos voluntarios, ni como la institución del Estado, que no se acercaban a esas personas, no tenían esa lógica, ¿se entiende? Se quedaban en la esquina esperando que le den el cloro, que la vengan a buscar eso, o te evacúan, pero no entiende la lógica. O sea, te dicen, si vos te querés quedar cuidando las cosas en tu casa, ya está, yo no te acerco a agua. No, nosotros quisimos romper con eso y trabajamos de forma comunitaria. Nosotros nos acercábamos a él, si necesitaba una atención médica, llegábamos al doctor. Si necesitaba evacuación por un problema de salud, también lo hacíamos. Si necesitaba trasladar de mercadería, lo mismo. O mismo, no sé, hubo casos de compañeras que encontraron una casa repleta de pibes y los padres salieron a buscar el mango y a veces tuvieron que poner a cocinarle. Claro. ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros destacamos como herramienta comunitaria. Y de... Entonces, a eso le tocó el pito porque nos atentamos también contra su forma de trabajo, ¿no? Claro, y por ejemplo, los insumos, o se entiende uno cuando habla de bombero, voluntario, de la Policía Federal, de donde sea, lo primero que hace referencia es, tiene un camión, ¿no? Sí. ¿Y ustedes sí. tienen, están con no. vehículos previstos? Todavía no, por todo lo que requiere el dinero. Claro. O sea, esto es parte de una corriente, de una organización, somos una organización social, ¿no? No tenemos ni la caja, ni el dinero de que cuenta el Estado o una federación tan grande. Entonces, por ahora nos estamos proveyendo algunas cosas. Por ahora tenemos primeras atenciones a lo que es control de fuego, que sería lo abordaríamos con matafuego, y estamos mucho en lo que era prevención hasta que nos podamos comprar diferentes cosas. Y después todo lo que era tarea de rescate, sí, eso sí estamos bien equipados. Rescate y socorrismo, ¿no? Que sería la primera atención, claro. Sería el primer auxilio, o en caso de inundaciones, andamos con un bote y unidad de traslado, más que nada nuestra. Pero en sí, todavía el coche bomba y eso no llegamos bien. Bueno, pero en realidad sí. Lo mismo es esto, somos una organización social, peleamos, salieron de muchos barrios que la atención de salud estaba muy en falta, de servicios de salud por ambulancia y servicio, lo que sería de control de fuego o mismo socorrismo, directamente el Estado no falta, te morís esperando la ambulancia o te morís esperando los bomberos. Entonces, a partir de eso hicimos un plan de lucha, que fue la carpa villera el año pasado, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Que a partir de ahí se ganó unas cositas y una de esas cosas son avanzar con el plan este de emergentología, que se... Por eso armamos la central de emergencias villeras, ¿sí? Y a partir de ahí nos vamos proveyendo. La central... Todavía el coche bomba no lo tenemos, y otro tipo de herramientas. La central está aquí en la ciudad de Buenos Aires y opera... La central está acá, en el Bajo Flores. Sí. Y la Palingüe y la Rastán. ¿Y opera solo en las villas más cercanas o...? Sí, por ahora estamos en el Bajo Flores y obviamente cuando... Tuvimos que salir con un lazo solidario en otros barrios que estaban en este momento tapados por el agua, otro tipo de emergencia, vamos, claro. Esto es lo que es la tarea de rescate y bombero ahora. Lo que es la tarea de ambulancia, sí, hay varias unidades de traslados y ambulancias grandes en diferentes barrios, como la 20 de Lugano, como la 31 de Is, como el Bajo Flores. Y nada, la idea es que por ahora se sigan brotando los lugares donde pueda trabajar el Servicio Central de Emergencia Villero. Gabriel, muchísimas gracias. Estamos aquí a disposición ante cualquier problema que pueda surgir, más que el que ya ha surgido, que es el de las amenazas. No, gracias, sí. Un abrazo. Gracias a ustedes y bueno, nos estamos viendo, cuenten con nosotros también cualquier cosa. Dale. Hemos charlado Un abrazo. Hemos charlado con Gabriel Torino. Bueno, la Corriente Villera Independiente es quien está llevando adelante esta movida de las de intentar armar cuerpos de bomberos comunitarios para intentar paliar aquellas necesidades que la población de las villas tiene, porque el Estado marca estas diferencias claras, ¿no? No atiende igual en las villas que en cualquiera de nuestros barrios, donde si llamamos a un número, rápido, en 109 creo que es, te aparecen rápidamente, no sé si tan rápidamente, pero te aparecen los bomberos voluntarios dependientes de la Policía Federal. Bueno, no en todos los casos es así, y además en los lugares que no están urbanizados muchas veces es difícil el acceso, ¿no? También para los vehículos. No sabía qué poner en este caso. No sabía qué poner. Y dije bomberos. Cienfuegos. Y de paso seguimos con música cubana. Hoy siento gran emoción. Voy a cantarle a mi tierra. A esa famosa región llamada Perla Sureña. Su mujer es un primor, radiante como una estrella. Y por su elegante andar, la admiran en tu entera. Cienfuegos, yo a ti te llevo, metida en mi corazón. Y por eso con orgullo te doy esta inspiración. ¿Entendiste, Eugen, en este caso la remisión? Estamos hablando de los bomberos y estamos escuchando un tema que habla de Cienfuegos. Cienfuegos tienen su guaguango. Iba a decir que nos vamos empezando a desenredar para terminar desenredando las mañanas, pero no es cierto, porque nunca nos desenredamos. Enredando las mañanas lo estás escuchando a través de Radio Capoma o de Radio Pueblo de Jujuy, de La Quinta Pata o de Zumba La Turba en Córdoba, de Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí, en las Sierras Chicas también en Córdoba, desde Radio La Negra del Bolsón, desde la Colmena de Plaza Huíncul, desde la Trinchera de Campana, desde Radio Che Barracas, FM Villa Jardín, Radio Semilla, La Caterva, La Colectiva, La Retaguardia, El Aprendiz Medios de Buenos Aires. ¿Qué pasa, Tevele? Ah, bueno, qué sutileza. Desde Radio Zona Libre en Santa Teresita. Desde Radio Libre en Santa Teresita y Radio Zona Libre. Tienes razón, perdón. Me fusionaste radios. Te hice un. Una fusión claro. De radios. FM La Barriada. Nehuenche en Chipolete y Río Negro. Uh-huh. FM La Bulla de San Luis. La Pujante de La Valle en Mendoza. Radio Roja de Casagrande en Córdoba. Uh-huh. Radio Voces o Radio La Nube de La Rioja. y ninguna más. Pero no somos solamente un medio radial, así que te voy a contar quiénes hacen la gráfica. Se trata de Leandro Jansón, de Zumba La Turba, de Redeco, de Anred, de Comuna de Mar del Plata y del Zumbido. Enredando las mañanas.